Si les parece, ya saludamos a Carlos Heller de esta línea. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. Nos bajaron la nota con la deuda externa, ¿no? Standard & Poor's, creo. Sí, en la segunda, ¿no? Porque la semana pasada fue Fitch. Es decir, los amigos... Los amigos del gobierno. Los amigos, sí, los mercados. Sí. Bueno, están preocupados porque dicen que la deuda tiene poca sustentabilidad o tiene riesgo porque es muy alta, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos bajan la nota. Nos bajan la nota. Nos bajan la nota de B más a B. Uh-huh. Es una decisión que, dicen los diarios, fue fundamentada en un empeoramiento del perfil de deuda soberana, más inflación y menores previsiones de crecimiento. ¿Qué es empeoramiento de deuda soberana, traducido? Y quiere decir que el nivel de la deuda uh-huh. Tiene mayores dificultades teóricas de que se pueda atender, es decir, crece. Vos fíjate que Colatina dice que a fin de año va a estar en el 93% del PBI. Sí. Y bueno, eso quiere decir que se va poniendo en niveles... Hay un análisis que leí hoy que dice que tenemos ya la deuda más alta de la región, de América Latina. Sí, de una nota de Julián Guarino, creo que en ámbito financiero. Julián Guarino, así que dice que tenemos ya la deuda más alta de América Latina. En otra nota que sale en el BAE, la deuda llegará al 93% del PBI a fin de año y analistas alertan por la sostenibilidad. Uh-huh. Economistas dudan de la capacidad de pago para afrontar los vencimientos a partir del 2020. Efectivamente, lo que todos dicen es que el acuerdo con el fondo le ha dado al gobierno cierta... margen. Sustentabilidad o margen para que los vencimientos de acá a fines del 2019, es decir, cuando termina el actual periodo de gobierno, uno pueda pensar que salvo algún descalabro no previsto, deberían poder cumplirse más o menos con normalidad. Pero que hacia adelante hay realmente riesgos porque... hay un desbalance muy grande y hay que enfrentar vencimientos muy altos y además la economía no crece. Responde porque esta claro. Es una economía que genera pesos y que debe dólares. Claro, claro. Entonces hay sin duda preocupación. Ecolatina dice el promedio de Sudamérica es 45%, y en nuestro país el porcentaje de pasivos en moneda extranjera es muy elevado, representa 80% de la deuda en manos de privados y organismos internacionales, añade el informe. Uh-huh. Es decir, toda esta política de endeudamiento que se inició con el cambio de autoridades, desde luego nos ha puesto en esa situación de vulnerabilidad que viene acompañada de una fuerte política recesiva, porque al mismo tiempo hoy por ejemplo el BAE dice la industria perdió 100.000 puestos y atraviesa la peor crisis en 20 años. Ajá. Todavía no tocó el piso y ya la comparan con la que se vivió entre el 98 y el 2002. Mm. Los sectores más golpeados por el modelo son los más intensivos en trabajo. Y desde luego advierten que solo una recuperación económica general traccionaría el empleo, que no lleva a estos temas de lo que dice Stiglitz. Sí. Los datos son abrumadores, subir el salario mínimo no daña el empleo. Otra nota que les recomiendo... ¿Cuál? Que salió en El País ayer. A ver. Buenaventura dos Sousa Santos. Ah, sí, sí. Portugal demostró que el neoliberalismo era mentira. Uh-huh. No tiene desperdicio. larga nota, tal vez excede el tema de los espacios que tenemos, pero se las recomiendo para leer, porque va al fondo de la cuestión y muestra cómo la salida es exactamente al contrario de lo que los organismos financieros internacionales plantean, ¿no? Uh-huh. Que la salida viene por la vía del crecimiento, del mercado interno. Dice, Portugal rompió con muchas profecías catastróficas, le dice el periodista. Portugal demostró que el neoliberalismo es una mentira. Con soluciones contrarias a esa ideología, el gobierno ha dado un respiro a las clases populares. La economía crece, la inversión llega, el paro baja. Si esto hubiera ocurrido en otro país, sería noticia mundial. ¿El modelo es exportable?, le pregunta. Las soluciones no se pueden copiar, pero sí aprender de ellas. Tengo alguna esperanza de que cuaje en España con los jóvenes Sánchez e Iglesias. Y bueno, sigue en esa... sigue explicando todo eso y planteando que es muy parecido a lo que dice Stiglitz, subir el salario genera actividad económica, hay que darle plata a la gente, consumo, el mercado interno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, algo de lo que nosotros nos hemos cansado de hablar, explicar y repetir, y que está en la antípoda de lo que aquí se viene haciendo, que cuando uno lee por ejemplo, lo que dijo Cardelli, que apareció en los diarios del fin de semana, ¿no? Sí, el hombre del fondo. El hombre del fondo, que desde luego dice, estamos bastante conformes con los últimos eventos en términos de estabilidad en los mercados financieros. Pero después dice que el actual trimestre será el peor, que hay muchos riesgos, y que él cree que la economía comenzará a recuperarse en el segundo trimestre del año que viene. Ayer ya lo habíamos comentado, ¿no? El segundo trimestre es ahora. El segundo trimestre, que está lejos. Parece el largo plazo eso, ¿no? Parece el largo plazo. Y por ahí andamos, entonces, con un país que sigue fabricando desempleo, que siguen cerrando pymes, y que intenta resolverlo con un bonito. Sí. Porque es eso. Un bonito. Un bonito. Y a los estatales un aumento que cobrarán en enero y febrero del año que viene. Y un bono que se va a cobrar en noviembre y en enero. Que además los que tengan dificultades, si las tienen, podrán plantear pagarlo en más cuotas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que, digamos que parece una aspirina para diciembre, claro, ¿no es cierto?, para tratar de descomprimir la preocupación que en general hay instalada respecto de que diciembre es un mes de alto riesgo, porque, bueno, se exacerban muchísimas cosas. Claro, diciembre vos vas a tener el momento de balance del año con una inflación del 45%, ponele. 45%, ponele, o más. O más. Entre 45 y 50, seguramente. ¿Y una caída del salario real de cuánto? ¿El 12? ¿13? Y más o menos, como mínimo, ¿no? Claro, depende del rubro y la actividad. Claro. ¿Vos pensás que desde que asumió Macri, con los últimos datos disponibles, el índice de precio al consumidor, 143%? Sí. Lo después, qué sé yo, la luz, 2.935%. Sí. El gas, 1.535%. La nafta, 189%. Qué sé yo, los números son realmente preocupantes. Esto es lo que el gobierno llamó sinceramiento. Sí. ¿No? Sí, sí. Sincerar la economía. Bueno, ahí estamos. Ahora... Y lo que siempre decimos, la herencia no era tan mala, ¿no? No. O sea, no era tan pesada. Evidentemente, porque vos fijate que... ¿de qué queremos hablar? Si hablamos de deuda, la deuda creció de manera exponencial. Si hablamos de desempleo, creció el desempleo. Y están diciendo que para la fecha en que ellos estiman que vamos a empezar a mejorar, vamos a andar en el 12%. Uh-huh. De desempleo, ¿no? Sí. que es un número alto, hace mucho que no tenemos dos dígitos de desempleo. Así que no sé cuál es el número que tendríamos que mirar para explicar lo que está sucediendo ahora, que no sea consecuencia de las políticas que lleva adelante este gobierno. En realidad yo cada vez estoy más convencido de que la pesada herencia es la de González Fraga, es decir, haberle hecho creer a la gente que se podía vivir de otra manera. Hoy hay en los diarios, por ejemplo, anuncios de lo que quieren hacer en Brasil. Hay una carta de 100 economistas que llaman Carta Brasil, imitando algo que se hizo durante la gestión de Lula, y donde las recomendaciones son realmente para preocuparse, porque ya sabemos que luego vendrá, la Argentina queda descolocada, no es competitiva, el costo brasileño ha mejorado y en relación al argentino, y entonces son cosas que necesariamente tenemos que encarar, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero que avanzan sin miramientos sobre derechos históricos, y avanzan hacia la flexibilización laboral, yo diría, más absoluta, es decir, trabajo totalmente desregulado, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de garantía, con contratos temporarios, un sistema previsional claramente privado. Todo eso está en esa propuesta que llaman Carta Brasil, que han firmado creo que 100 economistas. Uh-huh. Brasileros con recomendaciones para el nuevo presidente, que desde luego incluyen profundos cambios en el Mercosur, que prácticamente plantean su desaparición virtual. Uh-huh. Porque con los cambios que ellos están proponiendo, el Mercosur deja a los miembros en libertad de negociar tratados bilaterales a su conveniencia, y eso simplemente es el fin del acuerdo de integración, que es exactamente lo contrario. Claro. Exactamente. Es preocupante, ahí estoy leyendo lo de la carta. Se suspende la estabilidad de los empleados públicos en el empleo, se pone el IVA, ¿no? No existía el IVA en Brasil. No tenían IVA en Brasil, no. Sí. Ahora van a saber de qué se trata. El impuesto más regresivo que hay, ¿no? Donde el 21% en un kilo de carne. ¿Cuánto ponen? 21% no hay en muchos lados. No, generalmente es menos. Generalmente es menos. Puede ser que sea menos. Pero para no generar alarma sin tener la información. Pero lo cierto es que por todos lados los datos no hacen más que generar preocupación desde el punto de vista de lo que viene por delante. Vos fíjate que empresas como Arcor, sí, parece que con pérdidas significativas. Arcor produce alimentos. Uh-huh. ¿Y por qué tiene pérdidas significativas? Porque bajó el consumo. Claro. Claramente, ¿no? Sí, sí. No creo que haya otra solución. Pero pongamos que también Arcor vendía al mercado interno, pero pongamos que también vende a Brasil. El recorte, exporta. Por eso el recorte que están pensando para el año próximo en Brasil es del 5% del PBI. Claro. Una economía más chica con menos plata en la gente en el bolsillo. Sí, Brasil seguramente hará lo que uno se puede imaginar, que va a priorizar, porque va a tener una fuerte presión de, digamos, el empresariado brasilero. Uh-huh. Para que privilegie la producción local frente a las cosa que Argentina le puede vender. Y si están en esa tónica de desarme o digamos disminución de los acuerdos de integración regional, creo que ese también es otro dato para preocuparse. Así que realmente cuesta ver datos buenos en el horizonte, ¿no? Ahora, toda la expectativa que el gobierno tiene es que después de gran apretón monetario, de tasas de interés descomunales y demás, se logre quebrar la inercia inflacionaria y entonces la sensación sea de cierto alivio y, insisto, lo que decíamos ayer, de la posibilidad de empezar a decir otra vez lo peor ya pasó. Ahora ya estamos en el camino, dejamos definitivamente atrás la herencia y ya está, ahora sí que vamos a andar bien. Sí, y ahí ahora y ahí vienen las reformas estructurales que faltan, en teoría, digamos, ¿no?, según el gobierno. Ahora, hoy estaba pensando, ubiquémonos un poquito, diciembre del 2019. Asume un nuevo presidente, o el mismo presidente, no lo sabemos. Ahora, el panorama que tiene, digamos, cuando se sienta, pensando en un piloto de avión, ¿no? Digo, todos los relojes están en rojo. Digo, no hay, en líneas generales, digo, superdeuda, balanza comercial negativa, caída de consumo interno, sectores que van a demandar algún tipo de recomposición después del castigo de estos 4 años. Qué difícil va a ser, ¿no?, para el próximo presidente. Claro. O presidenta. Pero, yo diría difícil, pero al mismo tiempo bastante claro que lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. ¿Y pero vas a tener margen para hacer lo contrario con tanta demanda contenida? Demanda social, ¿no?, insatisfecha. Cuando, a ver, un nuevo gobierno en esas condiciones tiene que volver a apelar a un acuerdo social importante con un programa donde se le explique a toda la sociedad, a los distintos sectores, cómo se sale. Un programa que tiene que incluir sentarse con los acreedores y negociar nuevos términos para enfrentar las obligaciones. Un programa que tiene que incluir sentarse con los acreedores y decirle, bueno, no más condicionamientos, nosotros vamos a diseñar nuestras propias políticas. Un país que necesita recuperar. Vos imagínate, a ver, cosas elementales. A ver. Las divisas que el país produce por lo que el país exporta tienen que ser un bien del conjunto de la sociedad. Uh-huh. No pueden ser de un grupo de personas o de empresas. Es decir, la Argentina, vos pensá esto, tiene una formidable deuda en dólares. Sí. Y los dólares que genera solamente le vienen de la exportación. Uh-huh. O del endeudamiento. Bueno, pero suponete que ya primero endeudarte no vas a poder más por dos razones. Porque ya debes muchísimo y porque nadie te va a querer prestar más. Uh-huh. Por lo tanto, tenés que empezar a pensar cómo pagás. La primera cuestión que tendrías que decir, bueno, los dólares que se generan con las exportaciones que el país tiene, tienen que ser entregados y cambiados por pesos. Uh-huh. De manera que el Estado se quede con esos dólares para poder generar los flujos para enfrentar las obligaciones renegociadas, con plazos que se puedan cumplir, que no nos ahoguen, que no nos asfixien, y junto con eso, lo que hemos estado diciendo estos días y venimos diciendo desde siempre, esto que ahora vemos que intenta hacer el nuevo gobierno español, es decir, invertir lo que hizo el PP todo este tiempo. En vez de rebajar los salarios, aumentarlo. En vez de rebajar las jubilaciones, aumentarla. Apostar a que la rueda positiva, la demanda genera empleo, el empleo genera consumo, el consumo genera más empleo. Todo eso genera más impuestos. Uh-huh. Esos impuestos contribuyen a mejorar la situación fiscal de una manera efectiva, no por la vía del ajuste, sino por la vía del crecimiento del ingreso genuino por el aumento de actividad. Uh-huh. Es decir, es el otro camino. Lo que hay que tener es el coraje de pensar de que lo que el país requiere es un camino absolutamente diferente de política económica. Es otro modelo de política económica. Y ese modelo de política económica requiere otra política impositiva, otra política financiera, otra política cambiaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también necesitas un nivel de acuerdo y consenso. Obvio, muy estamos fuerte. Hablando de un gobierno que gana. y que debe plantear eso en el mejor momento que tiene que para plantearlo, que es cuando gana. Yo creo que igual va a ser un momento difícil, ¿no? Me parece que la destrucción de estos 4 años... ¿Quién podría decir que no va a ser difícil? No, bueno, tampoco nada es demasiado fácil en la Argentina, digámoslo. A ver, vamos a decirlo al revés. Más difícil sería si sigue esta política. Seguro, sí, con sus consecuencias. Muy bien. Entonces, el camino menos difícil es el de intentar un cambio de política, con todas las dificultades que eso tiene. En el medio hay peores cosas, si querés, Roberto, porque la sola enunciación de esto que yo te digo va a generar que vengan los mercados, que Standard & Poor's te siga bajando la calificación y que te digan que si llega a ganar una variante que quiere hacer esto que nosotros estamos planteando, los rayos y las centellas nos partirán en 1000 pedazos. Sí. Desde luego que va a ser así. Y hay que convencerse de que es mejor. Van a generar tensiones cambiarias para asustar suficientemente a la gente para tratar de que no vote un cambio de modelo. Sí. Todo eso es previsible que va a pasar. Por eso es importante que se pueda construir una alternativa amplia, que pueda concitar apoyos de diversos sectores. Por eso es importante, yo no me canso de repetirlo, las nuevas conformaciones que se están dando en el campo sindical, con contenidos que tienen que ver con todo esto que estamos diciendo y que tienen que ser parte de esa articulación de una alternativa diferente. Y las organizaciones de los trabajadores de las empresas recuperadas y las pymes, las organizaciones de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, vos tenés que lograr una gran concertación de los interesados en llevar adelante ese programa, que no lo tienen que destripar, sino que lo tienen que hacer sustentable. Sí, bueno, es un hilván que hay que hacer entre diversos sectores afectados por estas políticas, y hay que ver si eso, bueno, finalmente se da. Hay algunas señales importantes, viste que lo del bloque de Pichetto, eso que está sucediendo ahí en la Cámara Alta, es para prestarle mucha atención. Algunas declaraciones de Sergio Massa también en el mismo sentido. Hay cosas, están pasando cosas en la política. Viendo todo, claro, hay cosas. A ver, como que la idea de avanzar en la construcción de espacios unitarios amplios va ganando terreno, digamos, para no hacerlo tan puntual, porque a veces cuando le ponemos nombres propios es muy probable que tengamos marchas y contramarchas, de algunos que dan señales que parece que van para aquí, pero mañana puede parecer que van para allí. Entonces, pero yo digo, si uno mira, a ver, pongamos la mirada en diciembre del año pasado, un año atrás. Sí. Lo que cambió la posibilidad de que se construya una alternativa unitaria que esté en condiciones de ganarle a Cambiemos en el 2019 es notable. Sí, claro, por supuesto, el panorama es totalmente diferente. Bueno, ese es el balance. Ese es el balance. Te quería preguntar algo de una información que tuve, que no es que me haya sorprendido, sino que ratifica que estamos en presencia de un gobierno a que la República tampoco le interesa demasiado, ¿no? Este año va a ser, desde 1987, el año donde menos leyes se sancionaron en el Parlamento. Sí. ¿No? Esta suerte de resignación... La República. Sí, pero subordinación de uno de los poderes del Estado, ¿no? Que es el legislativo, donde las cosas se resuelven finalmente por decreto de necesidad de urgencia, o solo se vota aquello donde sabe el gobierno que no va a perder porque tiene los votos de los oficialistas, digamos, ¿no? Claro, vos fijate que es así, a eso tendrías que agregarle lo que pasa con el sistema judicial. También. Entonces, digo porque uno de los temas que, digamos, entusiasmaron o ilusionaron a mucha gente que votó a este gobierno, fue el discurso de la calidad institucional. Sí. De la división de poderes, del pleno funcionamiento de los poderes, cada uno en lo suyo. Acordate que el Parlamento era una escribanía. Ajá. Y ahora habría que decir es una escribanía cerrada. Sí. Sí. Cerraron la escribanía. Directamente. Prácticamente se está diciendo que con el Senado está terminando, uh-huh, con lo de mañana. Sí. Y diputado tendrá una sesión más porque tiene que tratar algunas leyes que están viniendo del Senado como parte de los acuerdos que se están cerrando. Y no mucho más, ¿no? Y ya está. Se acabó el año legislativo. Claro. Y es un año de muy... prácticamente creo que no ha habido sesiones ordinarias. Creo que muy poquitas. En diputado prácticamente muy poquito, ¿no? Sí, sí. Han sido todas sesiones especiales. Y es un año donde el gobierno decidió que el Fondo Monetario Internacional se volviera a instalar en la Argentina, y acuerdan un paquete de dinero increíble. Digo, algo el pueblo o los representantes del pueblo tenían para decir allí, ¿no? Digo, sí, claro. Lo pudieron decir, pero a los ponchazos. Porque no. Por eso digo, también el tema de la calidad institucional tan mentada, está absolutamente demostrado que no se ha cumplido. No, y no. Que al revés, yo creo que hoy... uno podría decir con certeza que las instituciones han funcionado menos y peor que como funcionaban hasta el 2015. Mira, yo me acuerdo que había comisiones multipartidarias, vamos a decirlo así, digamos, pero de múltiples representaciones políticas discutiendo el Código Penal, el Código Civil, claro, el Código Civil y Comercial. La verdad es que había una actividad bueno, yo siempre importante. Hablo de las leyes de defensa del consumidor, de las leyes para intervenir en las cadenas de valor, etcétera, sí, que nunca se lograron aplicar porque también fueron amparadas por este mecanismo de la complicidad del sistema judicial con los intereses de ciertos sectores. Y que era una herramienta decisiva, por ejemplo, para intentar avanzar con mayor información, con mayor certeza y con mayor poder de incidir en el tema de la formación de precios. Es decir, intervenir en las cadenas de valor para discernir cuáles son las distorsiones reales y cuáles son las cosas que hay que corregir, es una cuestión fundamental para un Estado que efectivamente quiera resolver los problemas. De acuerdo, era el paquete de leyes de regulación de la producción y el consumo. Así es, tres leyes. Sí, exactamente. Y las tres quedaron allí y nunca se pudieron aplicar. Vos sabés que creo que están vigentes, ¿no? Sí, pero si nadie las quiere aplicar. No, están amparadas, creo que están... Debe haber un amparo judicial, ¿no? Claro, están protegidas por un amparo judicial. Carlos, ¿te parece que sigamos charlando el jueves? El jueves. Abrazo grande. Chau. Carlos Jerez, estuvimos hablando con él.